Buenos días, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de la Radio Lucra. Estamos aquí con nuestros compañeros y queríamos hablar sobre fútbol. Sobre la U, que se coronó campeón de la Apertura 2014. Con el triunfo obtenido frente a la Unión Calera y la derrota del Colo frente a Santiago Wander, Universidad de Chile logró coronarse campeón del torneo de Apertura 2014 en una final electrizante. Con este campeonato, el romántico viajero acumula 17 coronas y de paso, el entrenador de la U, Martín Lasarte, se aseguró la extensión de su contrato hasta junio del 2016. En uno de los cierres del torneo más luchado que se recuerde, la Universidad de Chile consigue dar vuelta olímpica merced al triunfo sobre la Unión Calera y la derrota de Colo-Colo en Playa Ancha, equipo con el que compartía el clima del torneo hasta la fecha de hoy. Ambos partidos se definieron en las podrimerias del segundo tiempo, acorde con la apretada que fue la pugna entre estos tres equipos. La U comenzó a atropellar, a presionar desde el primer minuto, sin embargo, fue diluyendo conforme pensaba los minutos, y la Galera logró equilibrar las acciones, teniendo incluso posibilidades claras de abrir y al marcador. Misma tónica se mantuvo en el segundo tiempo con los azules, mostrándose nervioso y sin ideas por momentos, siendo Patricio Rubio su mejor carta en el ataque. El arquero cementero Lucas Giovanni se alzaba como la figura del partido, al detener de manera brillante los arrestos ofensivos azules. Hasta que llegó el minuto 86 del partido, José Rojas saca centro que da en la mano del defensa Pablo Rosales. El árbitro no duda y cobra penal, que Gustavo Canales ejecutó con frialdad y cambió por el gol. Desatando la locura de los 45.000 espectadores que vieron como la U bajaba su estrella número 17, dejando en segundo lugar a Santiago Wanderers de Valparaíso, que la agonía derrotó al cacique por 2-0 goles. A Matías Mier en el 94 minutos, y González Barriga en minuto 97, sellando la suerte del campeón vigente en este torneo. Final del partido y los hinchas del romántico viajero, todos nervios y gritar campeón una vez más. El director técnico de la U, Martín Lasarte, se sacude el estigma de entrenador que afloja en las últimas fechas, que lo perseguía desde que dirigió la Universidad Católica, cuando logró dos subcampeonatos y ahora fin pudo alzar un torneo nacional. Con este título, la Universidad de Chile asegura su presencia en la Copa Libertadores 2015 como Chile 2. Y compartirá el grupo 4 junto a Emelec de Ecuador, Internacional de Porto Alegre, el ganador de la llave entre Strongen de Bolivia y Monarcas de México. Bueno, este campeonato fue furor. Causó furor, yo creo, en todo Chile. Yo soy Rodolfo. En todo Chile, efervescente el campeonato, porque nadie esperaba que la U iba a ser campeón, porque igual se podría hacer el caso que Wander sea campeón, porque como Colo-Colo siempre igual lo va a los equipos de regiones y, los equipos de los equipos grandes de las regiones, por ejemplo Wander, ahí se achica el Indio porque se achicaron, porque yo vi el partido ese, tuve la oportunidad de verlo, y en verdad ya iba a empatar, pero al final hizo los dos goles Wander, pero fue efervescente ese partido, fue... No fue bueno, buen fútbol, pero fue como le dijera uno esperando que va a pasar. Y lo de la U, bueno, como todos saben, la U tiene suerte y ha seguido la suerte en los últimos años. No sé si lo que quiere opinar mi compañero Álamo. Bueno, yo la opinión mía que tengo es sobre la suerte de los azules. Que el penal, por un penal de una mano, salieron campeón. Y para mí, el Wander merecía ser campeón. Porque no dejó jugar al Colo, no lo dejó jugar en un instante. El Colo siempre trató de hacer jugadas y no pudo... No podía hacer jugar el Colo, no podía jugar, pues estaba atrapado. Y el Wander le atacaba, e incluso hubieron dos palos que pegaron en la portería de Justo Villar. Unos tiros también que atajó Justo Villar y el Wander atacó todo el rato. Y merecía ser campeón. ¿Y cuánto se llama? Y también al Colo una mano también que no le cobraron. Un penal que también el Wander, a un jugador del Wander le pegó en la mano y no cobraron un penal. También pues, también era un penal y no lo cobraron, no lo el árbitro no lo cobró. Hubieron hartas tarjetas amarillas. Y estaba bueno el partido. Y el campeonato estuvo bueno. Y feliz por la U porque salieron campeones, a base de un penal. Eso quería mi opinión. Ahora te paso, Ulises. Bueno, mi opinión es que los chunchos siempre van a ganar, porque yo soy de la U y del Everton, pero yo en cambio prefiero que ganen los chunchos que en revés que ganen el Colo. Porque mi opinión es que el chuncho la lleva y siempre tengo la seguridad de no cambiarme de equipo nunca más y mejor que salgan campeones, así se disuelven más los jugadores, hay más campañas buenas y los cuatro jugadores, la Galera, tuvieron campañas buenas, el Wander estuvo una campaña también buena, el Colo también hizo una buena campaña, pero hasta que fue derrotado por Wander. Y logró la meta, pero no halló el movimiento para entrar al combate. Así que la U por penal de una mano hicimos el gol. Va a un corte musical. Bueno, ahora vamos a anunciar a nuestra compañera Eliana, que va a seguir hablando sobre los temas de los mapuches, que ella todavía está en su sus temas de los mapuches, y para nosotros es bueno, que es una historia nacional, un pueblo que merece sus tierras. Buenas tardes, voy a continuar con mi tema sobre los mapuches. Hoy voy a leer un nuevo enfrentamiento en la realidad neoliberal. Los buenos augurios chocarían prontamente con la nueva democracia que se estrenaba en un país que había sufrido fuertes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, y que heredaba una institucionalidad funcional al nuevo modelo de desarrollo neoliberal impuesto por la dictadura militar. El Parlamento, mayoritariamente sostenedor de este modelo y sin interés de comprensión hacia los problemas de las comunidades indígenas, dieron su sello a estas nuevas iniciativas. En 1992 se rechaza el proyecto de reforma constitucional en que el Estado reconocía y amparaba a los pueblos que integraban la nación chilena. Para los parlamentarios, este atentaba contra el principio de la igualdad que estipulaba la Constitución de 1980. Tampoco se ratifica el convenio 169 de la OIT, ya que reconocer el carácter de los pueblos y el de los territorios indígenas atentaría contra el principio de unidad nacional y pondría en peligro el ejercicio de la soberanía del país. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, nace finalmente en 1993 bajo el marco Valorice y de interés de la mayoría parlamentaria, muy distinto a los propiciados por las organizaciones indígenas y que fueron establecidos en el proyecto original. Pese a todo esto, en 1990 la CEPI y luego la CONADI marcarían una relación distinta entre las comunidades indígenas y el Estado chileno, ya que ahora se contaba con organismos con cierta competencia en los temas que preocupaban a los indígenas. Se podrían apoyar las sus posibilidades de desarrollo, pero el nuevo contexto no resultó muy alentador para los pueblos indígenas. De a poco se fue evidenciando el freno que tenían sus demandas, especialmente la restitución de tierras debido a los intereses de grandes inversionistas y grupos económicos, y que ahora eran los dueños de las tierras, sustentaban un poder limitado en la sociedad. Las políticas de desarrollo gubernamental no escapaban de esta nueva realidad y por lo mismo se volvían muy contradictorias. Al intentar avances en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y sostener el desarrollo de una institucionalidad y políticas económicas que nos dan cabida a otras formas de desarrollo e identidades culturales. La única posibilidad de desarrollo que se ofrecía era integrarse a la dinámica nacional de desarrollo neoliberal. La CONADI finalmente no escapó a los lineamientos generales del gobierno en materia económica y social: fortalecer el crecimiento económico y focalizar el gasto social para disminuir la pobreza. Esto significaba que estábamos ante un Estado con una preocupación para las comunidades indígenas, pero no preocupado de su identidad como pueblo. El debate de separación entre las organizaciones fue creciendo. Las promesas de esperanza eran frustradas por gobiernos de los cuales se pensó saldrían la deuda histórica que se tenía con el pueblo mapuche. Ya en los comienzos de la transición democrática, una organización del Consejo de Todas las Tierras no apoyó el acta de Nueva Imperial y su movimiento reivindicativo cobró fuerza de quienes desconfiaban de la voluntad demostrada por los gobiernos de la concertación. En 1990 iniciaron un proceso de recuperación de tierra que luego de 2 años de acciones terminó con mapuches detenidos, encarcelados y 144 de ellos condenados por usurpación de tierra. Las comunidades asentadas en tierras donde se realizaban grandes megaproyectos de inversiones, especialmente forestales, fueron conociendo el paulatino deterioro económico, social, ambiental de las tierras. Conflictos emblemáticos como Pangue y luego Raleo en el Alto Biobío fueron dando señales de la real voluntad e interés del gobierno para las comunidades indígenas. No solo eran limitaciones institucionales para avanzar en el reconocimiento de sus derechos o en la restitución de las tierras, motivación que había generado las mayores movilizaciones de los mapuches. Ahora el pueblo mapuche estaba ante el desarrollo de un modelo de sociedad que atentaba directamente contra su supervivencia. Ante esta realidad, las comisiones, las comunidades decidieron actuar e implementaron una estrategia que a partir de las recuperaciones de tierras fuerza al gobierno a discutir situaciones puntuales que afectan a algunas comunidades y a dialogar para generar un nuevo acuerdo, pero fundamentalmente hacer presente que los mapuches, aún sin estos cambios, actuarán y se harán representar como un pueblo. Las políticas neoliberales aplicadas en Chile y en otras partes de América han sido criticadas por distintos organismos internacionales, ya que no dan espacio a otras formas de desarrollo y no discriminan en favor de grupos sociales más vulnerables, marginados. Este pervertido concepto de igualdad es el que defienden los inversionistas y empresarios para evitar una acción estatal más decidida en la distribución del ingreso, de superación de la pobreza, pero donde la situación de los pueblos indígenas está totalmente ausente, aunque el Estado ha reconocido y suscrito convenios internacionales que favorecen a determinados grupos de la sociedad. Su implementación es limitada ante una concepción de sociedad muy influenciada por el neoliberalismo. Bajo esta concepción, la inversión se ha volcado contra los recursos naturales del país, que en un porcentaje importante se encuentran en el suelo y subsuelo del territorio indígena. Los principales proyectos de inversión de capitales nacionales y transnacionales se orientan precisamente hacia dichas reservas. Esta situación la viven los mapuches en la zona sur, los indígenas en el norte del país, la mayoría de los pueblos indígenas de América, y ha permitido que particulares se apropien de ellas en litigios donde las comunidades siempre han perdido. Las tierras recuperadas bajo la reforma agraria, que se convirtieron en asentamientos y cooperativas campesinas, fueron con la dictadura entregadas a sus antiguos dueños y otras vendidas, en un proceso que ha llegado a la situación actual de tenencia en manos de los principales grupos económicos del país. Así, grupos económicos como Angelini y Omate han producido una nueva forma de concentración de la propiedad, generada en gran parte porque la dictadura vendió el patrimonio nacional que constituían empresas estatales y el bosque ya plantado. Estos otros grupos son dueños de las empresas que desarrollan en estas tierras grandes megaproyectos, principalmente forestales, cuya actividad a nivel de inversión les permite constituirse en poderes tácticos de que controlan las economías regionales. Los mapuches los ven como una amenaza, pues son ellos los que fortalecen el modelo neoliberal del desarrollo y además como principales promotores de la desregulación del Estado. Han rechazado todas las iniciativas y que signifiquen un avance en los derechos de las comunidades indígenas. en la situación actual del conflicto, estas empresas han solicitado la aplicación de medidas represivas contra las comunidades, promoviendo como solución la integración de los mapuches a la sociedad nacional, lo que implica el total desplazamiento de las comunidades a las zonas urbanas. Esta lectura corresponde a una queja de una integrante del pueblo mapuche. Yo soy Eliana Catrilaf y me estoy quejando de lo que los gobiernos han hecho con el pueblo mapuche. Una clara explicación pide el pueblo con razón, una clara explicación. Porque mientras más riqueza hay más miseria y pobreza. Sabe el pueblo que era esa aquella noble promesa, sabe el pueblo que era esa. Era guerra la riqueza, no guerra el pobre en la mesa. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. No se ocupe mi compadre, que el pleno empleo ya viene. No se ocupe mi compadre. Pleno empleo para gastar el tiempo buscando empleo. Todos le ven solución al problema de vivienda. Todos le ven solución, pero aún siguen los ranchos cayéndose por montón. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. Son unos cuantos señores los verdaderos ladrones. Son unos cuantos señores que sonrientes tras sus puestos al pueblo roban millones. No van estos vagabundos, aunque el que robaba preso. No van estos vagabundos, a ellos no les pasa nada. Todos piensan en el país hasta agarrar el coroto. Después poquitico a poco se van haciendo los locos. Pobrecito mi país. Compañero Hugo Rodolfo, que hablar sobre los derechos humanos aún no garantizados en Chile. Bueno, la salud, derechos humanos aún no garantizados en Chile. El 10 de diciembre se conmemora, como todos los años, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Momento de reflexionar si en Chile está realmente garantizado un derecho humano fundamental de la salud. La falta de especialistas en regiones e insumos, la deuda hospitalaria y el cierre de infraestructura por falta de recursos humanos calificados, como es el caso de la UCI pediátrica en el Hospital Padre Hurtado, que afecta a los sectores más desposeídos y emergentes de la población, creando una enorme desigualdad frente a quienes acceden al sistema privado de la salud, que dicho sea de paso, corresponde a menos del 20% de la población. Hace que la atención de salud sea una herida abierta a la sociedad chilena. Si bien en nuestro país contamos con un nivel de salud de países desarrollados con una baja tasa de mortalidad infantil, una esperanza de vida de 83 años para las mujeres y de 76 para los hombres. Agua potable y control de enfermedades infectocontagiosas. Persiste una desigualdad de atención sanitaria además. Aunque nuestro sistema sanitario es eficiente, es dinero invertido en salud, no pone en el mundo como un sistema que gasta poco a los resultados promedios. Nuestro sistema sanitario opera en una lógica dual. Recursos estatales para los pobres concebidos inicialmente como beneficencia, y recursos propios para los que tienen dinero en salud, en la solidaridad y la complementariedad no existen. Recordamos que el derecho de la salud implica no solo a una declaración, sino a que el acceso es una atención oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, la cual aún no está garantizada para todos en Chile. Se han hecho esfuerzos lentamente por tener una salud digna para todos y todas, pero el mercado está instalado en salud, por lo que resulta difícil que aquellos que hoy reciben ganancias por su actividad sanitaria se inviertan en más salud para que todos. El Estado debe trabajar para tener un mediano plazo. En mediano plazo, un sistema sanitario único el que implica estar dispuesto como ciudadanos a pagar más para obtener lo mejor. Así como vamos una vez al año al banco a donar a la Teletón, estaríamos dispuestos a subir los impuestos para aportar en esta manera a los niños con discapacidad, con cáncer, a los autistas o a los todos los quienes tengan anterioridad de salud. Bueno, esto ha sido un material que me ha llegado de la salud, de los derechos humanos, porque de los niños que tienen cáncer, por ejemplo SIDA, los que están en los hospitales, no, ellos no les corresponde plata de Tompu. Es verdad lo que dice acá, porque no lo están pescando mucho. Así que podríamos echarnos la moneda al bolsillo el gobierno, por favor, y ver más a estos niños, porque estos niños de verdad necesitan que lo atiendan, que vaya alguien, por ejemplo, un show, hacerle un show al hospital para que estén divertidos, por último, algo así, que lo atiendan bien. Bueno, eso ha sido lo de la salud, derecho humano aún no garantizado en Chile. Yo soy Rodolfo y aquí le paso a mi compañero Álamo. Bueno, yo quería también dar mi opinión, ya que estoy en este hospital, estoy en un hospital psiquiátrico de Putaendo. Y en este hospital a mí la atención de sanitaria para mí es buena acá. Ahí también los tratamientos, igual también es todo bueno. El sistema que tienen para... Hay personas que llevan años acá también, que llevan... Hay un amigo también por ahí que lleva como 40 años acá. Llegó a los 20 y tantos y ya ahí tiene 60 y tantos años. Hay personas que llevan 10 años, que llevan 5, y están acá y se sienten bien atendidos. La limpieza, los baños, lo hacen bañarlos con agua caliente, lo dan buena alimentación, desayuno, ahí también tiene sus valencias que también tiene sus valencias, sus bajas que también a veces se caen también, por ejemplo, cuando teníamos que hablar con el abogado con la encargada del sector, a veces nos cuesta llegar ahí a hablar con ellos, pero cuanto a los servicios de comida, servicios sanitarios, limpio, bueno, buena esa parte para mí. Yo me llamo Ulises Caballero y opino de lo bueno que y de lo malo de lo bueno que han pasado al hospital y cómo tratan a estas personas y yo creo que el apoyo de mi amigo que ha dado el discurso ha sido bueno y tengo la misma teoría de él y es verdad eso de que estamos bien atendidos, estamos bien capacitados, buenos medicamentos, dan buen alimento, están arreglando el hospital ahora, lo están fundando para un hospital nuevo, un hospital cambiado, un hospital lleno. Este es el hospital más antiguo de Chile, porque antes era un hospital de sanatorio de los bronquios pulmonar y ahora es hospital psiquiátrico. Y por eso le decía yo que aquí hay buena unidad y buen trabajo, tenemos trabajo para hacer. Los muchachos les gusta trabajar en la jardinería. Ahí los llevan para cuando van subiendo de nivel y van yendo. Está el alta, está la huepi, el alta, la mediana 1 y la mediana 2. Ahí cuando llegan a la mediana 1, ahí no hay gendarme. Y ahí están tratados por personas que son un paso hacia la libertad y se tratan mejor que nunca y le dan de todo el cariño que puede darle uno, pero a veces se la farrean y no llegan al punto de estar ahí cerca de la libertad, vuelven de nuevo. Y eso es falta de cariño, es falta de estimulación. Y bueno, yo soy esta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad.

Morir de amor por dentro es quedarse sin su luz, es perderse en un recuerdo. Yo no sé muy bien lo que me está pasando. Tengo triste corazón, he de haber llorado tanto. No me queda más que dos o tres recuerdos, una carta y una flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor. Un saludo a mi viejita. Un saludo a mi viejita, mi hermano. Sabes que se me recalienta mucho la cabeza. Yo me llamo Magdalena Báez. Yo me llamo Gregoria del Carmen Barría y Vargas y voy a cantar Tengo una petaquita. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que voy pasando. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Todas las curas llevan en la sotana un letrero que dice misa mañana. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Todas las niñas llevan en el vestido un letrero que dice busco un marido. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Yo soy del hospital psiquiátrico y aquí estoy harto años ya y estoy en las casas, en la casa 2, con mi amiga y mi amigo, y quiero que me vengan a ver mis familiares de Osorno, porque yo soy sola y tengo mi familia allá en Osorno, mis tíos, mis tías, mis primos, mis sobrinos, mi sobrinita, que me vengan a ver, por favor, porque no me han venido a ver mucho tiempo ya de que yo vine aquí, en este hospital. Yo cuando llegué, cuando tenía 12 años, y ahora tengo como 44 años. Y eso sería todo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Yo vivo con Chalí, tengo a mi hermano, a mi hermana, y me llamo Clorindo Contreras Jiménez. Sí, me gusta estar aquí. Voy a cantar una canción. Anoche fui al baile a ver a la Rosita, que era tan bonita que bailaba con un pie en la punta del talón, que le va a salir un novio que se llama Juan Ramón. Juan Ramón le mandó una carta, don Juan se la quitó, le dio una zumba de palo y casi la mató. Mario, detente, seré tú, Lo que cantaron en este programa son Gregorio Barría, Magdalena Báez, Gabriel Bardía y Hermina Flores y Clorindo Contreras, Osvaldo Ruiz. Yo hablé por mí y por mi amigo que estamos en el hospital, y soy Luis Eduardo Retamales Rojas. No hay qué más decirle, solamente que una petición que le hice delante, nada más. Que lo vengan a ver y que no se olviden de nosotros, que también somos personas. Me llamo Gabriel Reinaldo Valdivia Burgo. He estado hospitalizado aquí de los 18 años. Tengo 49, nací en 7 de enero de 65, tengo 49, este año compro 50. Un saludo a mi viejita que está en la casa, a mi hermano Mauricio, sabe que me pela mucho. A mi mamita que vive en La Ligua, Villa Holanda, frente al hospital de La Ligua, antes de la casa 12, ahora domingo. salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, llega hasta la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado, todos los pescados quieren jugar, salta, salta, salta, pequeño toscado, están de santo todos los pescados, salta, salta, salta, pequeña langosta, no te vayas lejos, llega hasta la costa. Yo me llamo Magdalena Vaz y vamos a cantar una canción de Luis Miguel. Hablas de repente y tu disco suena suavemente. Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente, por favor. No hay nada más que amor. El viento suena, el rayo truena, cada instante es tan distinto, pero no, no me puedo dejar así, como un tonto pensando en ti sin saber por qué te vas. No, no, no, no, no me puedo dejar así, como un tonto pensando en ti sin saber por qué te vas. Mándalas para acá porque aquí estamos esperando. Tenemos un portón abierto para todas las personas que quieran venir y nos ayuden un poquito a sobrellevar, no hay ningún peso a sobrellevar la estadía aquí porque no estamos muy, muy libres, que digamos, por eso ustedes tienen que venir a vernos, porque nosotros no alcanzamos a ver a ustedes, y además ustedes no nos conocen, muchos de ustedes no nos conocen a nosotros. Somos personas no distintas ni parecidas ni igual, somos personas nomás, personas como cualquier otro mundo, de otro mundo. Somos del mismo país, somos de la misma ciudad o del mismo pueblo, no sé, ustedes pensarán lo que quieran. Tenemos, como decía, el portón abierto para que nos vengan a ver. Y hasta que todo haya pasado, nosotros vamos a estar aquí. Gracias a Dios que tenemos alimentos buenos y sanos, medicamentos, jugo a la hora de almuerzo, rico las cosas que nos sirven aquí. Yo me llamo Magdalena Baez y viví en Iapé y después cuando estaba mi abuelita y iba a Peralillo. Y después me vine para acá, para el hospital psiquiátrico y ahora estamos en las casas. Hace poco mi papacito me vino a ver con mi hermana. Me llamo Gabriel Renato Valdés de Burgo. Un saludo a mi mamita, a Mauricio Ignacio Ricardo Valdés de Burgo. Que pasen una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Se me espera muchos cables. Y respeto a la locura, son dones que lo dan Dios. Le deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo a mi viejita, que me venga a ver, o que venga mi papito con Richard y la Poli, en Navidad, me venga a ver mi mamita, que yo la quiero harto, la quiero tanto mi viejita. Y viven allá en La Ligua, Villa Holanda. Y un saludo a mi abuelito Luis Enrique Engle y a mi abuelita Margarita de Carmen Carrión. Un saludo a Marcelo Saldívar, a la Sole, a don Juan Garrido, que tiene dos hijos y una hija. A Unice, la Leti, Juan y Marcelo. Un saludo a la Leti. A mi hijita, que mi hijita de la Leti es mía. A mi hijita mía. Que cuando estaba allá me dijo, la Leti me dijo a mí, dígale chao papito. Chao papito, me dijo. Después estábamos en el servicentro, venimos para acá. Y me dice, la Leti dice, dígale chao papá. Chao papito. Un saludo, mi hijita. Yo, Gregoria del Carmen Badía Vargas, quiero que me venga a ver mi familia, mi tío y mi tía, mi sobrinito, que me traigan cositas de comer y un paquete, unos paquetes de cigarro, porque yo soy buena para el cigarro y me encanta el cigarro. Casi en este hospital todos fuman y le traen cigarro, los niños a mí no me traen, po. Yo compro de mi pago, pero un paquetito nomás. Yo quiero que me traigan 3 paquetes o 2. Que vengan a verme. Le voy a cantar una linda canción que se llama La Gotita, por Gloria Benavides. Ayer me asomé a la ventana, me cayó una gota, me dio mucha pena. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque era una gotita, pam, pam, pam, pam. Una sola gota, pam, pam, pam, pam. La que deslizaba muy misteriosa por mi ventana. Ella no me deja ver a mi amor. Tengo que esperar que regrese el sol. Por eso me apena ver en mi ventana una sola gota. Oh, oh, oh. Una sola gota. Oh, oh, oh. Bueno, soy Luis Caballero. Y voy a hablar de la droga, de lo que está mandando en estos días a la gente joven, y yo les digo que es mucho lo que está pasando en la vida, en el mundo, porque se han aparecido tantas cosas, tantos peligros a los jóvenes que se han resultado por la droga, se han perdido por la droga, por la pasta base, por la marihuana, por la cocaína, y han tenido peores necesidades de momento de estar en sus casas. Y me imagino que a todos les gustaría tener una Navidad en su casa, en su casita, pero esta gente vive la droga, come con la droga y se sirve con la droga. Y los que me escuchan en la radio, piensen un poco mejor antes de hacer las cosas, porque la droga hace mal a la vida, pierden los estudios, pierden la juventud, pierden la adolescencia, y si uno sigue adelante, puede lograr muchas cosas. Hay mejores trabajos, hay mejores unidades, hay mejores proyectos, y por eso yo les digo que sigan adelante y no consuman más droga. Muy bien lo que dice mi compañero. Yo también quería acatar algo de opinión mía sobre la droga, porque es un vicio la droga. Y yo quiero opinar sobre el cigarrillo, porque en Chile el cigarrillo es algo que ya se ve en todos lados, ya. Esa cosa del cigarrillo hace mucho daño, da cáncer, produce, bueno, la bronquitis y varias enfermedades. Y esa es mi acatación sobre mi opinión de hoy. Por ejemplo, el cigarro. Fumen mucho y fumen menos, por favor. Que no fumen mucho y fumen menos. Mis compañeros hablaron sobre la droga y un poco de lo del cigarro. Yo voy a hablar sobre el alcohol. Problemática relación de los jóvenes con el alcohol. El alto consumo de bebidas alcohólicas que se registra en este segmento revela un problema de salud pública que se debe enfrentar con urgencia. La Encuesta Nacional de Alimentos 2014, realizada por el Ministerio de Salud, confirma una problemática tendencia que se viene observando en el país y que también recogen otros estudios a nivel local e internacional. El alto consumo de alcohol de la población en Chile, pero particularmente de los más jóvenes, según el informe, un 35,4% del total de los consultado señaló haber consumido alcohol en el último mes, cifra que el grupo entre los 19 y 29 años de edad llega al 56,9% con una medida al 100 milímetros al día, mientras que entre los 14 y 18 años la ingesta reportada es de 22% con una medida de 148 mil miligramos al día. Es decir, un bebedor joven puede llegar a ingerir un promedio de 1,5 litros de bebidas alcohólicas a la semana. Una de las principales razones que explican estas inquietantes cifras es que en Chile el consumo de alcohol por los menores de edad, a diferencia de muchas otras sustancias que son dañinas para la salud, esta socialmente aceptada, si a ello se suma la facilidad con que se eluden las restricciones para el expendido de alcohol a los menores, no son de extrañar las cifras cada vez más negativas en este ámbito. Llama la atención que esta realidad no sea tan considerada en el debate que promueven, por ejemplo, algunos sectores que buscan que se legalice la producción, comercialización y consumo de la marihuana, tal como se aprecia con el consumo de alcohol, legalizar las drogas y confiar en las restricciones a su venta o consumo a menores de edad no hará más que provocar un fuerte aumento en el consumo de esa sustancia, con todos los riesgos y efectivos negativos que esa determinación conllevaría. En el proceso por lograr un cambio cultural respecto al consumo de alcohol, la familia cumple con un rol informático, formación insustituible que resulta clave para evitar que la ingesta de esta sustancia sea cada vez más y temprana edad, actualmente entre los 13 y 14 años, y que derive en un consumo conflicto. El papel que juega el Estado también es relevante, ya que siendo el país de mayor consumo de alcohol en América Latina, según la OMS, estamos frente a un problema de salud pública que le cuesta al país cerca de 500 millones de dólares anuales y que por lo tanto debe ser abordado por manera integral. Ahora vamos a despedir el programa por hoy día. Hasta el próximo miércoles. Sin antes enviar un saludo a la radio Enrique Torres, que fue la primera radio que nos hizo salir al aire. Muchas gracias y muchas felicidades, porque nos dio mucha alegría escucharnos por primera vez en una radio, que era nuestro sueño. Así es que eso sería todo por hoy. Buenas tardes. Bueno, yo me quiero despedir también, Néstor Álamo. Me quiero despedirme y quiero también darle las gracias a la radio Los Placeres, que la próxima semana también los va a dar un espacio para salir al aire. Y eso los deja contentos a nosotros. Bueno, ahora yo me despido. Radio Locura, que locura, locura, y si el vino locura, más locura el vino, locura, locura. Yo me despido, Rolfo Guzmán. Bueno, yo me despido, Ulises Caballero, y ojalá que estas fiestas las celebren bien.